Salgo si me encuentro a mi vecino, el demonio en el portal. Cardenales perfumados con inciensos señalados, con estigmas en las manos y en los pies. Ofrecen un gran mito a los chiquillos y se portan como deben y les hacen un francés. Salgo si me encuentro al demonio asesinado en el portal.